buenos días, gracias que nos acompaña. Son ahora las 6:00 a.m. con 2 minutos en hora del centro. Fabiola querida, ¿cómo has estado? Muy buenos días. Bueno, estamos caminando con rumbo a la elección. Hay vida después de la elección, ¿eh? No creo que todo ahí, ya hay vida. Y al que contratemos como país los próximos 6 años, tendremos que exigirle a él, pero también se nos ha pasado a lo mejor por alto a los gobernadores que se elijan, a los senadores que se elijan, a los diputados, a los presidentes municipales, a los alcaldes, en el caso ahora de la Ciudad de México, en fin, a todos los que vamos a elegir al Congreso de la Ciudad de México, hay que poner ahí en la mira, ¿eh? Porque a estos los contratamos 3, 6 años, ellos se van, nosotros aquí seguimos, ¿eh? Que quede claro. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, muy buenos días, vámonos si le parece en este 5 de junio con lo más importante del momento. Un tribunal colegiado de Tamaulipas ordenó reponer todo el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia. La PGR aseguró que no comparte los criterios del tribunal, que por la división de poderes, pero no pareció tan fuerte, la verdad, tan profunda, tan, diría yo, tan precisa la reacción de la PGR. Más allá de que tenga o no elementos, digamos, yo no encontré muy, como muy precisa, yo hubiera imaginado una reacción más fuerte, que no lo fue. Se va a reponer el proceso completito, ¿cómo ve usted de Ayotzinapa? Mire, si eso le da tranquilidad a los padres de familia y sabemos la verdad, que se reponga. México iniciará un proceso de solución de controversias contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio por las medidas arancelarias, dije bien, al acero y aluminio. El INE prevé que más del 70% de los ciudadanos acuda a votar el próximo 1 de julio, pese a la violencia que se ha registrado. Imagínense qué buena noticia sería. Cuente usted, somos 89 millones los que estamos en el padrón, que fuéramos el 70% de ese total, hijo, colocaría la elección en una fuerza y en una legitimidad bárbara, necesaria para este país. Megacaos en la Ciudad de México por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La coordinadora y el gobierno y las autoridades están en una película como que parece que no pasa nada. Uno a lo mejor la ve dentro de 5 años y va a ser lo mismo. No se avanza en estos temas. Y es muy brutal porque además no hay manera de avanzar. Lo que quiere la coordinadora es derogar la reforma educativa. Pero bueno, le cuento que la Secretaría de Educación Pública aseguró que aplicará descuentos a los docentes que falten a sus labores. Ya están los maestros, una parte de ellos, apostados en las afueras de la Secretaría de Gobernación. Este martes el Palacio de Bellas Artes se viste de gala. Va a ser la edición número 60 de los premios Ariel a lo mejor del cine mexicano. Se va a poner buenísimo, va a ver usted. Este día se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. El llamado es a vivir sin contaminación por plásticos. En Guatemala continúan las labores de rescate. La cifra de muertos se elevó ya a más de 60 personas, se habla de 64, por ahí así. El apoyo internacional sigue fluyendo y la situación de Guatemala es, en verdad, en esta zona delicadísima. Poco a poco están abriendo el aeropuerto La Aurora. En fin, ahí va la situación de Guatemala, nada fácil. En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, países miembros, entre ellos México, piden suspender a Venezuela del organismo. Este día se prevé que se vote el proyecto de resolución. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no recibirá en la Casa Blanca a las Águilas de Filadelfia para festejar su triunfo en el Super Bowl 52 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. El motivo, no está de acuerdo Trump en que se arrodillaran durante el himno, cuando se interpretaba el himno de los Estados Unidos. Créame que a algunos jugadores de las Águilas de Filadelfia, según han declarado, les hicieron un favor porque no querían ir a la Casa Blanca, no se identifican con su presidente. Y bueno, la selección de fútbol ya está en Dinamarca y sale que eliminan ayer a los Diablos Rojos en Quintana Roo. Los Tigres los vencen 4-1. Están fuera los Diablos. Con todo y que sea una gran campaña. Adiosito, ni hablar. Once Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días de nuevo, Fabiola, muy buenos días. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM. Y también hay varios, tenemos ahora nuevas coberturas que agradecemos por la generosidad con nosotros. El C7 Jalisco del sistema jalisciense de radio y televisión. Y ya lo sabe que desde ayer mandamos muchos saludos. Radio Universidad Veracruzana 90.5, que estamos entre 6 y 8 de la mañana. Así que quienes quieran seguirnos, por favor, a través de estas vías, será en verdad para nosotros un honor. Y además, bueno, nos están escuchando en radio, particularmente si ya salen de casa, pues nos escuchan a través de los, ahora sí lo voy a decir, teléfonos inteligentes. Y recuerde que el inteligente es usted, no el teléfono. Bueno, iniciamos con estas imágenes que tienen que ver con lo que se celebra este día. Esto antes era un canal, ahora es un inmenso depósito de residuos plásticos. ¿Puede imaginar en dónde es? Bueno, se trata de Taimur Nagar, ubicado a las afueras de Nueva Delhi, capital de la India. Un país que reúne a 14 de las 15 ciudades más contaminadas del mundo y que genera 5.6 toneladas de residuos plásticos al año. Usted puede ver el sitio. Entre los escombros hay animales que buscan comida y los niños juegan con lo que encuentran, una fuente de enfermedad significativa. Las imágenes vienen a propósito porque hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y es precisamente la India el anfitrión del encuentro que se realiza este año con este motivo. Llevará como lema sin contaminación por plásticos para esta fecha. La India prevé la limpieza de las playas, una exposición sobre tecnologías verdes, instalaciones artísticas y actos para mostrar su concientización sobre el problema. A diferencia de la India, hay países preocupados y ocupados por el medio ambiente. Ejemplo de ello es Costa Rica, quien para 2021 hizo el compromiso de estar libre de plásticos y usar solo productos biodegradables. La batalla que ha dado la India es buenísimo. Si usted recuerda aquella película de Slumdog Millionaire, cuando son niños los personajes que luego se vuelven jóvenes, recordará usted en las circunstancias en las que viven. Pero esto que usted está viendo es la batalla que da la India, pero la India también es un país, créame, enorme, con una gran cantidad de habitantes. A la India le cuesta mucho trabajo atender todo lo que debe y la población sigue creciendo en términos de número. Pero bueno, esto es lo que vive la India, lo que ha vivido en los últimos, diría yo, en los últimos 20, 30 años, sin exagerar. Están dando su batalla, es una muy buena sede para el Día Mundial del Medio Ambiente porque habrá una mayor toma de conciencia. Y le debo decir que de Costa Rica, la verdad, no me sorprende Costa Rica en todo lo que tiene que ver con lo verde, auténticamente lo verde, no lo políticamente verde, ya sabe. Aquí, ahí sí le diría, energía, todo lo que tiene que ver con eso, Costa Rica lo ha trabajado de una manera verdaderamente ejemplar para voltearlos a ver a los ticos por lo que están haciendo ahora y desde hace mucho tiempo. Bueno, son ahora las 6 de la mañana con 10 minutos. Una noticia que sin duda alguna, no importa que estén las 8 columnas o que no estén las 8 columnas, para nosotros es una noticia muy importante, por eso iniciamos el noticiario con ella, es que el primer tribunal colegiado de Tamaulipas ordenó reponer todo el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. Por unanimidad, los magistrados aprobaron 2 amparos en revisión ante los indicios de graves violaciones a los derechos humanos, como tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales. La resolución establece que la investigación sobre el caso Ayotzinapa, fíjese lo que dice, no fue pronta, creo que ahí todos sabemos que algo hay de cierto, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la PGR. Quizás todas esas palabras, aunque le duele a la PGR, algo hay de cierto, no creo que sea tan contundente, porque se hicieron cosas que me parece son muy importantes respecto a esta investigación, pero lo que le cuento así, como el primer elemento que le dan del magistrado, yo creo que son cuestiones para cuestionar, son elementos para cuestionar. Bueno, esto dice, no se hizo como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos de la ONU. En respuesta, la PGR afirmó que no comparte los criterios de los magistrados, los va a tener que cumplir aunque no los comparta, y que no había sido notificado oficialmente de esta resolución sobre los dos amparos que tenían en revisión del caso Ayotzinapa. Este sí es un asunto legalmente que atender. Recordamos, 26 de septiembre de 2014, cuando se desató un conflicto en Iguala, Guerrero, que derivó en la desaparición de 43 normalistas. Al principio parecía tratarse de un tema de orden municipal, pero hubo participación presunta del ejército y también resultó involucrado el crimen organizado, que es quizá en buena medida el eje del conflicto, el crimen organizado y su relación con autoridades locales y, se presume, también federales. Entonces, todo esto que le cuento, pues es, significa reponer el proceso. Es una noticia que entiendo, a muchos les genera, me parece que esperanza, pero diría, vayamos como por partes, pero lo que sí es cierto está en que hay una nueva obligación por parte de la autoridad y que la autoridad está integrada, que hay una comisión de verdad y que de alguna u otra manera esto viene después de que hace algunos días este tema se había puesto otra vez en la mesa. Una resolución de un tribunal en Tamaulipas que determina esto de carácter federal. Así que a ver en qué seguimos con el tema. Yo supongo que hoy debe haber reacciones. Ya le digo, lo que importa de esto es que uno, se queden lo más tranquilo posible los padres de familia. Entiendo que bajo las actuales condiciones se ve difícil que esto suceda en función del tiempo que ha pasado. Y dos, que se haga justicia. Es un asunto de dignidad para la sociedad mexicana. Así de fácil. Bueno, en Guatemala, conforme pasan las horas, la tragedia cobra mayores dimensiones por la erupción del volcán de fuego. Van más de 60 muertos, más de 3.000 evacuados hasta el momento. Se reportan casi 2 millones de personas afectadas y un número aún no determinado de personas desaparecidas. Muertos, heridos y evacuados. Guatemala vive momentos difíciles tras la erupción más fuerte de los últimos 40 años del volcán de fuego. Bomberos, policías y soldados se han jugado la propia vida en las últimas horas en busca de sobrevivientes. Sin embargo, los flujos de lava fresca obstaculizaron por momentos las labores de rescate. Incluso se registraron zonas demasiado calientes que impidieron la entrada de los cuerpos de emergencia. Y además estar trabajando con este tipo de material que está demasiado caliente ha dificultado la labor de los rescatistas. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional y los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques, donde se ubica el volcán, fueron decretados en estado de calamidad. Venía la gran correntada de lava allá arriba, entonces lo único que nos dio tiempo fue salir huyendo con nuestra familia y lo demás aquí se quedó. Las autoridades reportaron que varias comunidades aledañas quedaron enterradas bajo cenizas, rocas y lodo, es decir, la cifra de muertos aún podría aumentar. Habían 8 arriba donde nosotros, con quemaduras, como a 30, 40 metros para arriba había 18 personas, todas quemadas, decían, pero estaban vivos todavía. Buenas tardes. Los esfuerzos por auxiliar a la población fueron intensos y también se registraron casos como este, donde se pudo salvar a una bebé en medio de cenizas. El volcán de fuego expulsó columnas de humo que alcanzaron 10.000 metros de altura y la ceniza que se expandió hasta 60 kilómetros, lo que obligó la suspensión del aeropuerto internacional La Aurora en la capital del país. Las imágenes satelitales muestran incluso que la erupción masiva de color gris oscuro fue visible desde el espacio. Las autoridades habilitaron albergues para atender a la población en medio de imágenes devastadoras de casas destruidas y plantaciones simplemente calcinadas. 11 Noticias, Víctor Yerbes. El apoyo de la comunidad internacional sigue fluyendo. Primero fue México quien expresó su solidaridad y ofreció asistencia en materia de protección civil para el rescate y ayuda a los afectados. Después fue el gobierno de los Estados Unidos, que se sumó además a las condolencias. Me gustaría expresar nuestra solidaridad con el pueblo guatemalteco y enviar nuestras condolencias a las familias y seres queridos de aquellos que perecieron como resultado de la erupción del volcán en Guatemala. Israel anunció una ayuda inmediata que consiste en medicinas, comida y mantas. España, El Salvador y Honduras también se comprometieron a enviar material humanitario. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la organización está lista para apoyar los trabajos de resistencia. Y ahí en Guatemala, el gobierno publicó en la cuenta de Twitter de la Coordinadora Nacional para la Educación de Desastres la lista de albergues y los centros de acopio donde se pueden donar alimentos, artículos para bebé y productos de higiene y limpieza. Bueno, y como lo hicieron Canadá y la Unión Europea, el gobierno mexicano denunciará a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio por la imposición de aranceles al acero y el aluminio. De igual forma, iniciará un proceso de solución de controversias por este caso. La Secretaría de Economía informó que México considera que las medidas impuestas por el gobierno de Trump violan el acuerdo sobre salvaguardas de la OMC al no haberse adoptado conforme a los procedimientos previstos. También dijo transgreden el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, establecido para reducir de manera paulatina los aranceles internacionales. Bueno, y la primera ministra británica, Theresa May, aseguró que los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y aluminio, fíjese quién lo dice, son injustificables. En una conversación telefónica con Donald Trump, le expresó su decepción por la decisión que tomó. En tanto, la Unión Europea subrayó que la Organización Mundial de Comercio deberá emitir un fallo expedito sobre esta medida. La Unión Europea y otros países como México y Canadá reaccionamos contra algo que pensamos que violaba flagrantemente las leyes de la OMC. Defendemos sus reglas, así que llevamos a Estados Unidos a la OMC. Por su parte, Estados Unidos volvió a defender su política comercial. Imponer las tarifas protege a las industrias del acero y aluminio, que son clave para nuestra seguridad nacional. Durante meses, Estados Unidos tuvo conversaciones con México, Canadá y la Unión Europea para encontrar una alternativa, pero sin solución. Son las medidas necesarias para protegernos. Mantenemos, sin embargo, fuertes relaciones con ellos. Bueno, si le parece, vamos ahora a lo muy interno. Vamos a conocer las actividades de los candidatos a la presidencia de la República, los suspirantes en su día lunes. José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, afirmó que la educación es la llave de las oportunidades y su proyecto cuenta con el respaldo de los maestros comprometidos con la niñez mexicana. Conmigo caminan los maestros que hoy están en el salón de clases. Con Andrés Manuel caminan los maestros que están en la calle. Esos que en vez de enseñar generan caos. Esos que en vez de predicar con libros de texto, predican con violencia. Esos que están dispuestos a sacrificar a las niñas y a los niños. Desde aquí les decimos que no. En San Luis Potosí, Meade se dijo dispuesto a apostar por hacer equipo con quienes tienen vocación de enseñar. Con quienes saben que transformar la vida de una niña y de un niño es una gran oportunidad a la que vale la pena entregar una vida. Por eso, a los maestros les reitero, significativo y real su compromiso, significativo y real el aumento que tendrán sus sueldos. En materia de seguridad, el aspirante presidencial propuso trabajar en conjunto con el gobierno potosino para recuperar la tranquilidad. Vamos por 600 cámaras de videovigilancia y 20 arcos de seguridad con lector de placas. ¡Vamos a blindar San Luis Potosí! El candidato también se comprometió a impulsar proyectos para mejorar la movilidad y conectividad de San Luis Potosí. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que se reunirá con el Consejo Mexicano de Negocios para escuchar sus puntos de vista. Aseguró que asistirá en plan de conciliación. Que les informe de manera directa lo que se va a hacer en el gobierno y que ellos puedan preguntar sobre sus dudas y yo responderles para que no haya malos entendidos. Lo mejor es que haya diálogo y yo acepté la invitación. Andrés Manuel López Obrador realizó una gira por Hidalgo, por la mañana en Ixmiquilpan y más tarde en Actopan. El aspirante presidencial reiteró que de ocupar el cargo, su prioridad será reabrir la Escuela Normal Rural Luis Villarreal de la comunidad del Mexé en esta entidad. Tan luego triunfemos, se va a abrir la Normal del Mexé. Más tarde, el candidato presidencial acudió a la Plaza de Toros San Marcos en Tepeaculco y posteriormente cerró su gira por Hidalgo en Tulancingo. En ambos municipios, el aspirante reiteró su intención de cancelar la reforma educativa. López Obrador dijo que regresará a estas comunidades a presentarles el plan de desarrollo social de su gobierno. El tabasqueño informó que aún no tiene lugar para cerrar su campaña electoral porque dijo el Zócalo no se lo quieren prestar. El candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés avaló la integración de una comisión de la verdad para dar continuidad a las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y espero sinceramente que esto sirva para que se conozca toda la verdad de lo que realmente ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa, que se haga justicia, que se castigue a los responsables y espero sinceramente que se les pueda encontrar con vida. Antes de iniciar un mitin con seguidores de Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya aseveró que en caso de ganar las elecciones el 1 de julio, sin duda esclarecerá el caso. Pues corresponderá a la nueva administración, que yo estoy convencido estaré encabezando, llegar hasta las últimas consecuencias en este asunto. Sin dar datos precisos, Anaya Cortés aseguró que él tiene sus propias encuestas y que está por encima de los demás candidatos presidenciales. No, yo no voy a entrar en una guerra de números. Se los he dicho muchas veces, soy respetuoso de los distintos ejercicios que se publican y estoy absolutamente convencido que vamos a ganar. Anaya criticó que en este gobierno priista, México se haya convertido en la nación con más desigualdad de todos los países que integran la OCDE. Y con este gobierno del PRI ha aumentado la violencia a niveles que no habíamos visto en por lo menos 20 años. El candidato presidencial se dijo listo para el tercer debate, al que calificó de un ejercicio más del proceso electoral y también le dio la bienvenida a Pedro Ferriz de Con, quien mostró su apoyo público al queretano. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón se reunió este lunes con miembros del Consejo Mexicano de Negocios en la Ciudad de México. Más temprano, su representante legal presentó 3 apelaciones por las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral respecto a financiamiento irregular, triangulación de recursos y participación de servidores públicos durante la etapa de recolección de firmas. Juan Morales afirmó a nombre de Rodríguez Calderón que el órgano electoral emitió una resolución sin tener pruebas ni sustento legal. Por ello, en este recurso de apelación, denunció abuso de autoridad, delitos cometidos contra la Administración de Justicia, delitos electorales en materia de registro ciudadano, acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos y ejercicio ilícito del sector público. También culpó al árbitro electoral de fomentar una mala imagen de Rodríguez Calderón, por lo que denunciarán al consejero presidente Lorenzo Córdoba y al consejero electoral Ciro Murayama. La representación del candidato independiente espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva a la brevedad este asunto para que no afecte la intención de voto ciudadano hacia su aspirante. Nos vemos en breve porque esta semana... Vámonos con todos los deportes, Marcos García, que nuestra selección mexicana tuvo un fiestononón en Las Lomas el domingo en la noche. Para festejar el triunfo, el sólido triunfo contra el poderoso equipo de Escocia. Así es, sí. Javier, muy buenos días. Vamos con información de fútbol. Precisamente los residentes de Moscú tuvieron la oportunidad de ver de cerca el trofeo de la Copa del Mundo, el cual fue exhibido en el Gorky Park, en la capital de dicho país. Es fascinante, especialmente cuando ves este video. El trofeo es tan grande... Tremenda, será una recepción nunca vista en la historia de la Copa del Mundo. El equipo ruso debería al menos jugar en la final, eso sería increíble para nuestro equipo. El trofeo estará de exhibición hasta el 7 de junio en Moscú. El primer partido del Mundial de Rusia 2018 lo disputarán los anfitriones ante Arabia Saudita en el Estadio Luzhniki de Moscú el 14 de junio. Luego de algunos días de descanso, Cristiano Ronaldo se integró a los entrenamientos de la selección portuguesa de fútbol que se prepara para la Copa del Mundo. La presencia de Cristiano compromete a sus compañeros a dar ese extra por su equipo. Tenemos al mejor jugador del mundo en el equipo. El nivel de juego aumenta y nos demanda lo mismo para cada jugador. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, ser mejores y aprender cada día. Sí, tenemos al mejor, también tenemos que aprender de él y trabajar para estar de la mejor forma para los partidos que vienen. Portugal enfrentará a Argelia en partido amistoso el próximo 7 de junio y debutará en el Mundial el 15 ante la selección de España. La estadounidense Serena Williams abandonó el Abierto de Roland Garros debido a una lesión en el músculo pectoral poco antes de su muy esperado duelo con la rusa María Sharapova en octavos de final. Desafortunadamente he estado teniendo algunos problemas con mi músculo pectoral y desafortunadamente ha estado empeorando hasta el punto en que ahora mismo no puedo servir, por lo que es un poco difícil de jugar cuando no puedo servir. Mañana me haré una resonancia magnética. Me quedaré aquí y veré a algunos de los médicos y veré tantos especialistas como pueda y no lo sabré hasta que obtenga esos resultados. Ahí está Serena Williams, avanzó también Garbiñe Muguruza. Esa es la que nos importa. Precisamente contra la favorita cementera de musos, la rusa María Sharapova, se van a enfrentar a dos. Muguruza también avanzó porque su rival también no pudo seguir después del primer set. Sí, creo que no jugaron ni dos puntos, dos juegos, ¿no? Sí. Vale, Marcos, muchas gracias. Ya me contarás de esa fiesta. Vamos a ver las consecuencias. Pausa, primeros planos. Listo. Hice mi primera exposición en 1959. Mientras conocemos la vida de personajes. A los 17 años fui ejidatario. A los 19 comisariado. Me tocó en mi folder aquí bajo brazo ir a ver a las autoridades para que nos atendieran en mi comunidad en Xúchiles. Y sé que es complicado ir a ver a las autoridades y no te atiendan. He estado en algunos puestos y si hay algo que me gusta es atenderte. Por eso estoy en la política. Candidato a diputado federal por el Distrito 18, Songolica, Partido Revolucionario Institucional, PRI. Escúchalo, quieres ser presidente. No polarizas. No, sí, hace falta a veces, mucha claridad. ¿Claridad? Yo voy a gobernar consultando al pueblo. Pero... Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil. No estamos en contra de los empresarios de México. Pero... Son traficantes de influencia, no empresarios. ¿Quién engaña? ¿López Obrador o López Obrador? Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Vota diferente con el PES, PES, PES. Apoyo a la familia con Andrés Manuel. Vota diferente con el PES, PES, PES. Vota por el Encuentro Social. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Nueva Alianza presenta una historia de la vida real. Papá, mamá, les presento a Andrés. Y quiero decirles que quiero vivir con él 6 años. ¿Qué? Desde que yo soy muy chiquita está obsesionado por mí. Y pues quiero probar. ¿Probar qué? Algo nuevo. ¿Nuevo? Mejor diles tú, Andrés. No, con este señor no quiero hablar. Pues ¿qué tanto le prometió a mi hija? A ver, hay elecciones en la vida que no tienen marcha atrás. Piénsalo bien. Perdóname, Andrés. Creo que lo voy a pensar mejor. Esta historia continuará. Bueno, vámonos a las 6:31 en la hora del centro. Miss, muy buenos días. Espero que haya pasado buena noche. ¿Qué tal si entramos ahora a las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México? Vamos a empezar el día de hoy con el periódico Reforma. Reforma trae de nuevo un asunto que tiene que ver con hospitales. El día de ayer, ya ve que sacaba ayer, ha venido sacando desde que negocios, desde hospitales que supuestamente se construyen pero no se construyen, en fin, ¿no? Por lo pronto, lo que sí queda claro es que hospitales, en este caso en Durango, le faltan médicos ahí a los hospitales, e incluso viene aquí una fotografía de un hospital que se ve en verdad espectacular, pero que no tiene auténticamente ni pies ni cabeza. Bueno, el gran tema del día, que tumba un tribunal la verdad de Iguala, es muy delicado porque se va a tener que reponer el proceso y hay personajes que hay evidencias de su participación que podrían quedar en este terreno de la, del debido proceso. Y entre ellos podemos colocar ni más ni menos que al presidente municipal de Iguala en aquellos años junto con su esposa. Así que le diría que este es un asunto delicadísimo. El tema Guatemala que está ahí. Y mire, ayer sucedió algo que le diría yo no fue nada grato. En Ciudad Guzmán, un grupo de ciudadanos estaban en una manifestación protestando por los desaparecidos y de repente se dio un momento de incertidumbre y acabaron por atacar a los militares. Los militares auténticamente salieron huyendo, hasta donde se sabe, tuvieron que cortar cartucho e incluso lanzaron algunas versiones dicen que lanzaron balas al aire y eso hizo que un poco la gente se detuviera. Pero las escenas se ven y créanme que no son nada gratas para un país como este, de cómo los ciudadanos enfrentan a las Fuerzas Armadas de su propio país auténticamente y además con olvídese de todo el asunto de las cosas que se dijeron. Bueno, ¿qué otra cosa hay? A ver si me mandan las primeras planas. También le cuento que el tema de a mexicanos 50%, pagan mexicanos 50% más que en Estados Unidos por la gasolina, asunto que ahí anda, denuncia México en OMC, arancel estadounidense, la parte superior. Dice el señor Barry Manilow que es como el Justin Bieber de los 70, para los que ahí lo siguieron ayer. También le cuento que están, esto es muy interesante, son los equipos del mundo que proporcionan más jugadores en el caso concreto del Mundial. Entonces el equipo que más jugadores proporciona es el Manchester City, le sigue el Madrid, le sigue el Barcelona, Manchester United y el Paris Saint Germain. Y bueno, esto es parte de lo que tenemos el día de hoy, nada más quería yo agregar, básicamente esto es lo que trae el periódico El Universal. Vamos a continuación con el periódico La Jornada. La Jornada plantea en su principal titular el tema del día: Tribunal derrumba versión de la PGR sobre Ayotzinapa, y los detalles que da La Jornada lo muestra, ¿no? A ver, uno, ordenan reponer el procedimiento y crear una comisión para la verdad. Avalan los magistrados amparos para varios detenidos, alegaron torturas. ONG, la resolución confirma múltiples irregularidades del gobierno. La indagatoria no fue pronta, efectiva e imparcial. Esta es la gran clave del asunto, ¿no? Que este es quizá el eje de la argumentación del tribunal. Aumenta 69 la cifra de fallecidos en Guatemala. ¿Recuerda usted que yo le decía que 64 al inicio? No, son 69. Y es muy importante considerarlo como tal. También le cuento que explosiones continuas en el volcán del Fuego, temen mayor número de víctimas. Lento auxilio, los cadáveres cubiertos de ceniza, parece estatuas. Afectados, censuran autoridades porque nunca alertaron sobre el peligro. Alarmante violencia contra periodistas en México, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El fallo ignora la división de poderes, responde la Procuraduría respecto a este tema, ¿no? Dice que el fallo ignora la división de poderes. Bueno, y dice que rechaza imputaciones sobre el caso de los 43. La investigación sigue, ya hay diferentes líneas. Denuncian a 6 profesores, asunto muy delicado de la Universidad de Guadalajara, por acoso sexual. Pertenecen al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, revela la académica Patricia Ortega. Vamos a continuación con el periódico El Universal. El Universal consigna lo siguiente: México lleva a Trump ante la OMC, la Organización Mundial de Comercio, por acero. Imposición de aranceles por parte de Estados Unidos viola acuerdos, dice la Secretaría de Economía. Resolución de la queja puede llevar año y medio, dicen expertos. Esta es esta fotografía el día de hoy que tiene El Universal. Es una fotografía que a mí me parece que es, además de muy puntual, exacta, me parece que es muy fuerte. Este niño, pues sí, todavía niño, es un sobreviviente de la explosión, el incendio, todo lo que pasó allá en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Fíjese, ¿no? Y está, pues se ve, él está ahí, se alcanza a ver que sus manos, no se alcanza a ver muy claramente, pero están quemadas. pero ya está su vida echada a andar, ¿no? Se llama César Fernando Díaz. Recordemos, 49 niños murieron por el siniestro, 19 sentenciados, ninguno está en prisión. Guardería ABC alcanza la adolescencia, no la justicia. Además, un muy buen titular, me parece, del diario. Bueno, enemigos mortales, ya le hablamos desde el inicio, es el Día Mundial del Medio Ambiente y los enemigos mortales ahora tienen nombre y apellido. Uno de los enemigos mortales contra el medio ambiente son los popotes. Es el italiano Giacomo Rizzolatti, es un personajazo, explica la función de las neuronas de la empatía y dice, ya no nos vemos a los ojos. Dice, ¿por qué ya no nos vemos a los ojos? Pues, ¿por qué será? Porque todo el tiempo estamos aquí. Dice, la gente se sienta a comer y podría no estar cara a cara, podría cada uno comer por su parte, pero hacen como que van a comer y se la pasan viendo su teléfono y sus mensajes. La comunicación no está con el que está enfrente, sino con los otros. Y cuando lleguen los otros, la comunicación va a estar con otros, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, siempre va a ser giratorio el asunto. Unas reflexiones que en serio que yo creo que no están de más, y no lo digo con años de añoranza, pero yo creo que sí, debemos de reconocer que antes había la posibilidad del cara a cara, conversar, etcétera, ahora se ha ido perdiendo. Y créanme, se lo digo a la gente joven, no se los digo como abuelito que ni soy, pero sí les diría, era más divertido ver a la gente cara a cara, ¿no? Ahora hay muchas variantes que ya no están. A lo mejor un día traten de hacerlo y ahí ustedes deciden. Bueno, ¿qué otra cosa hay? Que aquí le tocó triunfar. ¿A quién? Ni más ni menos que a Cristina Pacheco. Todo, una muy buena entrevista ahí en la sección de espectáculos de la Universal. Toda una vida de Cristina Pacheco en el programa que llega a su 40 aniversario. Ordena la Comisión de la Verdad. Tribunal Federal pide su creación ante errores en el proceso. ¿Qué más tenemos? Una conversación de diferentes periodistas del diario con Claudia Sheinbaum. Si hay cárteles, el gobierno de la Ciudad de México los dejó crecer. Que habrá que revisar también el artículo de Ernesto Villanueva de Proceso de esta semana sobre el tema del Repsamen. Lo digo tanto para el gobierno de la ciudad como para quien era delegada de Tlalpan. Los candidatos el día de ayer, nosotros ya se los presentamos. Guatemala buscan a las víctimas bajo fianza y es lo que tenemos. Vamos ahora a Milenio. Milenio plantea, chocan Poder Judicial y PGR por Ayotzinapa. Tribunal ordena comisión de verdad. Y reponer juicios, me dio un toque, juicios por parcialidad e indicios de tortura. Magistrados desconocen las facultades constitucionales del Ministerio Público, refuta la Procuraduría. Bueno, en el Senado también fumigan 16 comisiones, cierran dos grupos de trabajo. La que pasa en Guatemala, que está, bueno, sabemos que es alarmante y dramático. Los candidatos a la presidencia el día de ayer representó 2.5% del PIB en 2017. La industria minera invirtió 51 mil millones de dólares en dos sexenios. Homicidios en Guanajuato, alza sin precedente por la guerra entre los cárteles. Y esto es muy interesante. El día de ayer hay un podcast que envió el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que vale la pena escuchar, ¿eh? Bueno, el turismo cuesta trabajo. La mejor promoción de México, más seguridad. Cerramos con Excelsior, vamos cerrando más bien. Frenan los envíos de acero a Estados Unidos, analizan impacto de aranceles, industriales del sector metalúrgico advierten que una guerra comercial afectaría las cadenas productivas de ese país y México. México impugna ante la OMC los aranceles, compra de cerdo a 11 países más, van, y esta es una fotografía dolorosa pero muy buena. Es una fotografía de los pies de una persona que se ve que le alcanzó todo las cenizas del volcán del fuego. 69 muertos ya. Bueno, aquí 65, jornada de 69, van 69. Peña Nieto se solidariza con Guatemala. 7 países piden sacar de la OEA a Venezuela. Inicia reemplazo de muro en frontera San Diego-Tijuana. Dan prioridad al proyecto. Los candidatos el día de ayer. Y también que ahorcan vías de la Ciudad de México. Fue dificilísimo, va a ser dificilísima la vida en la capital para moverse por las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y ordenan comisión para caso Ayotzinapa, investigan a empleados de exsecretario en Morelos, exsecretario de Salud, son acusados de darse una liquidación que solo aplica para quienes llevan 15 años en el gobierno. Ahora deben de entregar casi 3 millones al erario. El tema en la parte superior, dos temas, sigo asqueado, dice quien interpreta a Luisito Rey en Luis Miguel, dice que no comparte el papel que está interpretando del papá de Luis Miguel, que le está yendo mal un día sí y otro también, en esa, yo no sé cuál haya sido la historia, pero lo que cuenta es así, que el papá parece que era un exceso, ¿no?, con Luis Miguel, por lo que cuentan los que saben, oyendo a personas que yo confío, como es el caso de Héctor Suárez, que parece que eran hasta vecinos. Y bueno, las nuevas contrataciones de Pumas, y quedaron fuera mis diablos. Tigres les ganó bien allá en Quintana Roo. Vamos al financiero. El financiero dice, llegará dólar a nivel máximo de 15 meses. Volatilidad, aranceles y tratado de libre comercio, factores de presión. Nuevo máximo, iniciará México disputa contra Estados Unidos por aranceles. Y aquí viene una encuesta muy interesante sobre la Ciudad de México. Como le hemos dicho, no van a cambiar mucho las cosas. No es que ande uno de pitonizo, sino es lo que está realmente pasando. ¿Qué quiere decir? Claudia Sheinbaum, 48% en las encuestas. Alejandra Barrales, 28%. Miquel Arriola, 18%. Yo le diría que de todo eso el gran hallazgo es que el PRI tiene 18% en la Ciudad de México. No le alcanza para nada, pero oiga, acuérdense que no alcanzaba ni 6 en pasados procesos. Son los que más avanzaron. A ver, sin considerar 21% de indefinidos, se utilizó boleta simulada. Hay 21% que no está definido. Otros, Lorena Osorio, Mariana Boy, Purificación Carpinteiro y Marco Rascón, están en una posición evidentemente menor. Bueno, vámonos. Guanajuato golpeado por la delincuencia. Felicita a Pedro Sánchez, el presidente. Le preguntaron a López Obrador, ¿qué cree que iba a decir López Obrador? Le preguntaron, oiga, señor, ¿qué piensa de la encuesta del financiero del lunes en que lleva una ventaja enorme? Ya se los dije, ya este arroz ya se coció, y pues bueno, no me atrevo a decir que exactamente ya se coció, pero de que eso ha avanzado, ha avanzado. Bueno, vamos a cerrar en la parte superior, cientos de desaparecidos por el Tribunal del Fuego en Guatemala. Cerramos y vamos con el Heraldo de México plantea que agua alcanza para 60 años, Día del Medio Ambiente, importante día hoy. Aquí tenemos a los candidatos. México va a tribunales por Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ordenan reponer juicio de los 43. No fue imparcial. ¿Qué otra cosa tenemos? El dólar alcanzó ayer los 20 centavos, los 20 pesos con 30 centavos. Y también en la parte superior, refuerzan búsqueda en el caso de Guatemala. Bueno, vamos, si le parece, con algunas columnas. Está muy movido y el asunto interesante. Primero, Rogelio Gómez Hermosillo en el periódico El Universal. Hay muchos tipos de voto. ¿Cuál es el suyo? Al hartazgo frente a la crisis política y el mal gobierno del PRI, se suma ahora el hartazgo frente a las campañas. Ya hay muy poca capacidad de escucha y sobre todo hay poca reflexión. Prevalecen las emociones y en muchos casos el enojo, y de ahí aprovechan quienes quieren hacernos creer que este arroz ya se coció. Muchas personas han tomado ya su decisión, pero también hay un grupo amplio que aún está indeciso. El voto diferenciado no es muy común, representa más del 10% del total y hace mucha diferencia. La presión de las candidaturas independientes también obliga a esta reflexión. Es la situación de quienes van a votar por senadores como Kumamoto en Jalisco o Cloutier en Sinaloa. Todo este grupo de votantes tiene que definir qué hacer con sus otras boletas, y también podría ser la de quienes votando por López Obrador no estén de acuerdo en darle todo el poder para crear leyes o modificar la Constitución sin el resto de los partidos, dándole mayoría calificada en ambas cámaras. La otra fuente de cambio de votos proviene de quienes van a votar contra alguien. El voto estratégico que busca impedir el escenario que consideran más negativo es la posición de quienes no quieren que gane López Obrador. Es un grupo amplio de votantes, aún latente y que no se refleja en las encuestas. Y un último grupo sería el voto que llaman voto volátil. Por ejemplo, cada vez hay más señas de que AMLO está ofreciendo un pacto a Peña y a los priistas que han cometido graves actos de corrupción, un nuevo pacto de impunidad. Si se dan cuenta del pacto ofrecido, que es una traición anunciada, una parte de quienes lo apoyan por coraje contra el sistema pueden repensar su voto. El que se enoja pierde, reza una máxima popular que bien valdría tomar en serio en esta etapa. En todo caso, este arroz no está cocido aún, es el pensamiento de Rogelio Gómez Hermosillo. Vamos a Excelsior, donde Federico Reyes Heroles habla los fantasmas de Palacio. La puerta se cierra detrás de él. Atrás quedan los miles de rostros sonrientes que lo vitorearon, eufóricos durante todo el trayecto a Palacio. Por fin, solo camina muy lentamente a la silla. La mira con esa sonrisa tan suya, entre irónica y amenazante, quiere sentarse. Intempestivamente se abre la puerta. Señor, Me avisan que ha habido una terrible explosión en un ducto de gasolina cercano a Puebla. Hay muertos, sugiero cercanía, presidente. Claro, responde de pie, mirando a la silla. ¿Será parte de la conspiración? ¿Pero cómo le hacemos? Tenemos la comida con el cuerpo diplomático. Tendrá usted que ir en helicóptero. Despegaríamos del campo Marte. Aquí no hay helipuerto, de ninguna manera. Sánchez, iremos en el autobús. La mafia ya empezó a atacar. Cuelga la bocina. Se dispara el dólar, ya está en 25. Y subiendo, la bolsa cayó. Le dice al atónito secretario, no les gustó lo que dije del carácter nacionalista de las inversiones. Es una simple expresión, ni modo, pero seguro con los 500 mil millones que nos vamos a ahorrar, algo podremos hacer, agricultura. Presidente, que trae silencio, los aguacateros protestando, pero es que allí antes había maíz, pero es por eso, lo dije, y ahora hay puro aguacate. Claro que hacen más lana, pero el maíz es... Y le pasa su aparatito. Paco, ¿qué? Traición a Morena, silencio sepulcral. Hoy no puedo, tengo que ir a Puebla. Adiós, Sánchez, cancele todo. Pide el autobús. Esto de la mafia, no quieren que gobierne. De seguro, todo por aquí. Andan, vámonos. Ya después me siento en la silla. Es evidentemente una alegoría, una serie de metáforas de, por parte de Federico Reyes Heroles sobre lo que puede pasar ante el eventual triunfo de ya saben quién. En la jornada... Javier Flores, el encargado, el responsable de Ciencia de la Jornada y un destacado científico, hace una referencia sobre esto que, además de cara al debate, porque es uno de los temas del debate, viene bien. El gasto gubernamental en ciencia y tecnología. Dice, uno de los temas que enfrentará el próximo gobierno es la República. Es el, de la República es el financiamiento de la ciencia y la tecnología. Sea quien sea el que gane, la presidencia o la mayoría en la Cámara de Diputados tendrá que definir con claridad su postura sobre el nivel de las inversiones en estas áreas y su papel en el desarrollo futuro del país. El licenciado Enrique Peña Nieto ofreció ese 1% hace 6 años como candidato electo. Todos entendimos que se refería al gasto de gobierno federal en ciencia y tecnología. Luego la versión se cambió. El titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, doctor Enrique Cabrero, tuvo que salir a explicar que en realidad lo que quiso decir el presidente era que se trataba de la meta para el gasto en investigación y desarrollo experimental integrado por la inversión gubernamental y la privada. Algo muy extraño, pues nadie puede hacer una promesa transfiriendo la responsabilidad a otros. Para naciones con un desarrollo intermedio como el que aspira México, el gasto en ciencia y tecnología debería situarse hoy entre 1.5 y 2% del PIB, por lo que resulta hasta cierto punto absurdo mantener la idea del 1% con todo y que ni eso se ha logrado. Independientemente de la velocidad del crecimiento que adopte el gasto privado en ciencia y tecnología, en los próximos años la responsabilidad principal en el financiamiento de estas actividades corresponde al gobierno de la República, más allá que plantearse un porcentaje del PIB como meta. Lo que hay que lograr es un crecimiento sostenido en términos reales del gasto del gobierno federal en ciencia y tecnología que nos permita lograr el nivel más alto de este indicador en América Latina. De quien sabe sobre estas cosas más que bien, Javier Flores en el periódico La Jornada. Y cerramos con Jorge Alcocer, que habla de lo que ha pasado en algunos países que no nos viene mal estar al tanto de ellos. Le llama su artículo Parlamentarismo. Entre Pedro Sánchez del PSOE, nuevo presidente del gobierno español, y Donald Trump, hay un elemento en común. Ninguno obtuvo mayoría de votos, pero ambos gobiernan. Algunas creencias que alguna vez creíamos duraderas terminan hechas añicos. Es el caso de las supuestas ventajas del sistema de gobierno parlamentario respecto del presidencial. Por primera vez desde la promulgación de 1978 de la actual Constitución española, el gobierno emanado de unas elecciones generales ha tenido que dimitir por una moción de censura aprobada en el Congreso de los Diputados. También, por primera vez, el presidente del gobierno surge de una coalición de partidos y bancadas parlamentarias que suman mayoría congresional, pero una a una carecen de la legitimación que el voto popular otorga al partido que gobierna. Detalle no menor es que el voto de censura y la obligada dimisión de Mariano Rajoy fueron resultados del escándalo de corrupción, conocido como el caso Gürtel, que enlodó al Partido Popular y llevó a la cárcel a varios de sus dirigentes, incluyendo a su tesorero nacional. A lo acontecido la semana pasada en España, hay que agregar la reciente conformación del nuevo gobierno italiano, producto de elecciones que no produjeron mayoría y en cambio entregaron las emergencias de nuevas formaciones electorales, como el llamado Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, la primera de abierta vocación aislacionista respecto de la Unión Europea y la segunda separatista de cara al resto de Italia, la crisis política del país. Bueno, cuyo origen bien podemos ubicar en la época de Maquiavelo, es otro caso de la actual crisis del parlamentarismo. Parece obligado que quienes postulan el cambio del sistema presidencial al parlamentario pongan atención a lo que ocurre en Europa, no sea que opten por unos zapatos que sus fabricantes ya no usan porque pasaron de moda. Bueno, reflexión de allá para pensar acá. Es Jorge Alcocer. Hay que echar una miradita a Héctor de Mauleón, que habla de la casa de Amado Nervo, muy interesante. Al maestro Diego Valadez en el periódico Reforma. Muchas reflexiones que han salido todavía. Un poco como retomando algunos elementos de la decisión del tribunal de reponer el caso de los 43, de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos allá en Iguala. Bueno, parte de lo que hoy se va conformando la agenda del día. A ver qué pasa con ese tema, ¿eh? Yo creo que hoy ese tema merece buenas reflexiones. ¿Qué exactamente significa legalmente la decisión del tribunal sobre el caso Ayotzinapa? Uno, y cómo se interpreta y qué va a pasar. Yo creo que es un asunto de enorme que merece una enorme atención. Insisto, primero, demos de la mayor tranquilidad que se pueda a los padres de familia, pero sobre todo hagamos justicia. Es un asunto de dignidad para la propia sociedad mexicana, para todos nosotros. Bueno, como ayer le adelantábamos, fue un día de caos en la Ciudad de México por las marchas de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Comenzaron desde cuatro puntos diferentes de la ciudad, llegando a la ciudad, y terminaron con un plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, y también se desplegaron por las calles aledañas y afirmaron que estarán ahí, ellos han dicho, el tiempo que sea necesario. Exigen una mesa de diálogo. La Secretaría de Educación Pública advierte que se aplicarán descuentos a los docentes que falten a sus labores y precisó que corresponde a las autoridades educativas estatales separar del cargo a quienes acumulen más de 3 faltas en un mes. Por cierto, la propia SEP ya reportó que el 98% de las escuelas de educación básica en el país, las actividades escolares se desarrollan con normalidad, incluida Oaxaca, donde en los últimos días ha permanecido con clase más del 90% de los planteles. Aunque también hay otro estado que hay que echarle la gran mirada, que es Chiapas. Bueno, vámonos con la información internacional. Leticia Carvajal, querida Leti, muy buenos días. Muy buenos días, Javier, claro que sí. Vamos a empezar viendo qué destaca la prensa internacional hoy. Y comenzamos en Guatemala, donde en Guatemala Prensa Libre, en su versión digital, resalta uno de los testimonios de las víctimas del volcán de fuego y titula "¿Y ahora qué hago para llorar? Toda mi familia quedó enterrada. Inés quiere ver los cuerpos de sus familiares para darles el último adiós". El Nacional en Venezuela dice: los países del Grupo de Lima y Estados Unidos impulsan una resolución que condena las elecciones en las que fue reelegido Nicolás Maduro y será el comienzo del proceso para suspender a Venezuela de la OEA por la ruptura del orden democrático. Pasamos ahora a Estados Unidos, donde The New York Times resalta: Trump afirma que tiene el poder de indultarse. Sus asesores legales argumentan que su autoridad lo coloca por encima del alcance de los estatutos de obstrucción a la justicia. Y vamos a cerrar en Francia, donde Le Figaro destaca: crisis migratoria europea bajo la presión italiana. Los ministros del interior del bloque examinarán la propuesta de consenso para desbloquear la reforma del sistema de asilo europeo, presionados por su nuevo par italiano, que ya advirtió que su país no es el campo de refugiados de Europa. Así, algunas planas internacionales. Y mire, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que Estados Unidos desplegó una campaña de chantaje y amenaza para que su país sea suspendido de la OEA. La última Asamblea General de la OEA que participa un canciller venezolano, porque nosotros denunciamos a la OEA y nos vamos de la OEA. Y es que en la Asamblea General de la OEA, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Perú y México se mostraron a favor de esta suspensión de Venezuela, ya que dijeron el gobierno de Maduro no respetó la institucionalidad democrática. Además de suspender a Venezuela de la OEA, llamo a todos los estados miembros a iniciar una presión adicional al régimen de Maduro con sanciones y aislamiento diplomático hasta que retomen acciones para restablecer la genuina democracia. Por eso México seguirá haciendo sus mejores esfuerzos democráticos para promover que la democracia se restablezca donde se ha roto, en cualquier rincón del continente. Lo haremos siempre abogando por una solución pacífica. Para mantener, para recuperar las democracias, debemos tener un continente definitivamente libre de dictaduras. La primera sesión plenaria. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que van ya 127 muertos en Nicaragua desde abril, cuando iniciaron las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Tan solo durante la megamarcha del pasado 30 de mayo en Managua, murieron 15 personas cuando la manifestación fue dispersada violentamente por individuos armados. Y siguen los preparativos para el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur el próximo 12 de junio a las 9 de la mañana, hora local. Por lo pronto, el gobierno de Singapur designó un área especial para la esperada cumbre. Será en una zona donde se ubican varios hoteles de lujo, así como el Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur y la Embajada de Estados Unidos. Javier, regreso contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias. Leti, bueno, vámonos a una pausa, estaremos aquí de vuelta. Como senador gestioné más de 4.500 millones de pesos para Veracruz. Esos recursos se usaron en obras tan importantes como el bulevar de Martínez de la Torre, el bulevar de Barrillas en Coatzacoalcos, el puente de Cinco Poblados en Álamo, los colectores pluviales en Jalapa y la remodelación de su centro histórico. La remodelación también del malecón en Catemaco. Si de esto ya me ocupé como senador, imagínate lo que haré como gobernador. Ahora, Pepe, candidato de la coalición por un Veracruz mejor, PRI. Que yo me ocupo. Bastaron menos de 2 años para que quienes dijeron saber gobernar y prometieron el cambio, sacaran el cobre. Hoy hay más corrupción, inseguridad y desempleo. Y además, pretenden imponernos una monarquía. En Morena no somos iguales. Como gobernador te ofrezco honestidad y capacidad para resolver los problemas a fondo que tiene nuestro estado. La esperanza está muy cerca. Juntos haremos historia. Cuitlagua García Jiménez, candidato a gobernador de Veracruz, Morena. Escucha todos los jueves. Naturalmente Universitario. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario. Sintonízalo todos los jueves a partir de las 9:30 por el 90.5 de FM y por www.uv.mx/radio/transmisión. De celebrarse los comicios electorales, especialistas coincidieron en que aún no hay nada escrito para definir a un virtual ganador. La Secretaría de Educación Pública aplicará descuentos a los maestros que falten a clases por las manifestaciones y plantones. México, Canadá y la Unión Europea llevaron sus inconformidades ante la Organización Mundial de Comercio por los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y aluminio. El volcán de fuego ya cobró más de 60 muertos y 3.000 personas han sido evacuadas. Hasta el momento no se tiene cuantificada la población desaparecida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un pretenden reunirse en Singapur el próximo 12 de junio. Ya se designó el área para la cumbre. Y todo listo para que hoy se lleve a cabo la entrega número 60 de los premios Ariel. 11 Noticias, prestigio informativo. Ahora a las 7:01 en la hora del centro. A un mes de las elecciones, un poquito menos, especialistas consultados por Canal 11 coincidieron en que aún no hay nada escrito en el actual proceso electoral. Ya lo sabe que las encuestas nos están marcando una clara definición, pero realmente el gran momento pues es el día de la votación. Todas las variables que pueden existir ese día primero de julio van desde el ánimo de los votantes, si deciden ir o no ir, segundo, si todo lo que ellos han dicho en las encuestas lo ratifican en la urna, si al final el que lleva la ventaja la acaba sosteniendo, y todo eso solamente se puede ver el día de las elecciones. Yo esto lo he dicho varias veces y algunos cibernautas me han dicho que, como si yo quisiera menospreciar el momento que se vive en cuanto a las encuestas, no, es un asunto de pura lógica. O sea, yo creo que lleva la ventaja que lleva hoy López Obrador, por momentos yo ya la veo irreversible. Pero la única manera de saber si López Obrador, Mid o Anaya van a ser presidentes es que la gente vaya a votar, no basta que lo diga. Y eso es muy importante, es un llamado de atención para los que están con un candidato o con otro. La única manera de que su candidato gane no es que lo digan en una encuesta, es que vayan a votar el día de la elección. Eso hace diferencia. Ahí vienen las grandes sorpresas en muchas ocasiones. Le voy a poner el caso del Brexit, cuando todo el mundo pensó que Inglaterra jamás saldría de la Unión Europea, pues resulta que incluso las encuestas decían lo contrario, la gente no salía a votar porque diciendo no, pues seguro ganamos. Igual pasó con el proceso de paz de Colombia, igual ha pasado en otros procesos electorales. Por eso, la ratificación del triunfo y de la ventaja en las encuestas se da cuando el día de la elección. Si usted quiere que gane un candidato u otro, tiene que ir a votar y hacerlo valer. De otra manera, le puedo asegurar que con toda la ventaja que lleve su candidato, si es que es Andrés Manuel López Obrador, puede haber un susto. Así que más vale ir a votar, ratificarlo. Ese es el gran refrendo que uno debe de hacer. Así que por eso se dice que esto no está todo escrito, porque la única manera que está escrito es el domingo 1 de julio, si la gente va a votar o no por la opción que considera. Durante la mesa de análisis a un mes de las elecciones del 1 de julio, expertos coincidieron que pese a la ventaja que lleva el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en diferentes encuestas, estas no indican que tenga asegurado el triunfo en los comicios. En el 2012 la mayoría de las encuestadoras sobreestimaron a Peña Nieto. Hablaban de 10 puntos. Y era un pecado. Ganó por 7. A lo mejor ahorita está sobreestimado López Obrador. No hay forma de saberlo. Advirtieron de varios factores que intervienen en los resultados de los muestreos de este tipo, por lo que no pueden tomarse como resultados preliminares de la elección. Es cierto que las encuestas están equivocándose cada vez más en el mundo. Este es un fenómeno, no es una opinión, digamos, un hecho. Uh-huh. Y hay razones que explican esto, ¿no? Una de las principales pues es el dinamismo en el que está ahora la sociedad, y que cada vez la gente tiene menos calma para responder las encuestas, pues con la metodología, digamos, las encuestas a la usanza tradicional. Para el analista político Sabino Bastidas, en este proceso electoral, la llamada izquierda se encuentra con amplias posibilidades de llegar a la presidencia. Eso es la izquierda mexicana. Está a las puertas de la presidencia de la República. Y lo más interesante, y lo que está causando zozobra en muchos analistas y en muchos actores, es que la izquierda no solamente puede llegar al poder en el Ejecutivo Federal, puede llegar al poder con el Congreso por primera vez en mayoría. Esto obedece, agregó, al reclamo de la ciudadanía para resolver temas como la inseguridad que impera en la mayor parte del país. Y Andrés Manuel López Obrador es la promesa de que algo pase, como Trump fue la promesa de que algo pasara en Norteamérica. A lo mejor lo que pasó en Norteamérica no es lo que querían los norteamericanos que lo votaron que pasara. Adelantaron que ante la cercanía de las elecciones se ve complicado que alguno de los cuatro aspirantes a la presidencia puedan declinar por sus adversarios. Si en la de presidente alguien declina, puede dejar ir incluso el registro de los tres partidos o de alguno de los tres partidos, porque ya sabemos que van por separado en la boleta, ¿no es cierto? Entonces, si alguno declina, pues yo creo que hay partidos que morirían en ese escenario. Bueno, esto pasó la noche de ayer en nuestra mesa de los lunes. El 1 de julio, día de la jornada comicial, el Instituto Nacional Electoral prevé que más del 70% de los ciudadanos acuda a votar. Es una muy buena noticia, ojalá así fuera, ¿verdad? El consejero Marco Antonio Baños confió en superar esa cifra pese a la violencia que se ha registrado en el proceso electoral. Estos son los números que va teniendo en este momento el INE. Siento más de 70 de cada 100 mexicanos van a ir a las urnas. Yo soy optimista, creo que estos lamentables asesinatos que tienen que ser esclarecidos por las autoridades y tenemos que insistir en ese punto, no van a ser un óbice para que la jornada electoral sea concurrida y se desahogue en paz. El INE ya definió el orden de participación de los candidatos a la presidencia durante el próximo tercer y último debate. A ver, para que usted vea cómo van a ir participando, no se lo pierda, es la semana que entra el debate, veamos. El sorteo realizado ante consejeros electorales y representantes de los candidatos determinó que Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, abrirá el tercer debate presidencial, que se desarrollará el 12 de junio en Mérida, Yucatán. Después aparecerá el abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, seguido de José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, y al final, el independiente Jaime Rodríguez Calderón. El encuentro durará 1 hora con 53 minutos y 30 segundos. Constará de 3 bloques y 6 segmentos. En 3 segmentos, los aspirantes responderán 15 preguntas que los ciudadanos enviarán a través de redes sociales. En los otros 3, los candidatos participarán en una mesa de diálogo para realizar propuestas y soluciones a temas como crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, salud y cambio climático. Todos son asuntos muy relevantes y lo deseable sería que los candidatos pudieran estar en posibilidades de tener definiciones de cara a estos temas, más allá de las descalificaciones, que pues también son parte de los debates y no deben de asustarnos, siempre y cuando no sean lo único que tengamos sobre la mesa. El consejero electoral Benito Nasif destacó la amplia participación ciudadana en el envío de preguntas para los candidatos. Muy enchufados todos con los temas del debate, formulando, sugiriendo preguntas, sugiriendo temas. La convocatoria para recibir las preguntas cerrará este martes. En el último tramo de las campañas, los consejeros advirtieron que intensificarán el proceso de fiscalización. Vamos a seguir fiscalizando cada rincón del país, estamos recorriendo cada calle, cada carretera, estamos yendo a cada mitin y eso lo vamos a contrastar con los dichos de los actores políticos y si ellos están subreportando serán sancionados. 11 Noticias, Armando Gama. Bueno, revisemos las campañas ahora de las candidatas y los candidatos a la jefatura de gobierno de la capital del país. Los suspirantes, las suspirantes. Alejandra Barrales, candidata de la coalición por la Ciudad de México al Frente, aseveró que aplicará una nueva política de vivienda para repoblar a la ciudad de manera equitativa y no como lo ordenen los desarrolladores inmobiliarios. Barrales reiteró que su prioridad en desarrollo urbano será la zona oriente de la ciudad, en donde se necesita empleo, salud y educación. De ganar la elección, la candidata frentista señaló que se discutirá el tema de las marchas con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aclaró que en su gobierno habrá libre manifestación, pero también libertad de tránsito. La candidata sin partido de la Ciudad de México se haga responsable de la población en situación de calle. Especificó que el actual gobierno solo se preocupa por ofrecer albergue de una sola noche. Osornio manifestó que hay personas que padecen alguna adicción, por lo que es necesario retenerlos para una adecuada desintoxicación y reintegrarlos a la sociedad activa. En ese sentido, aseguró que habilitará clínicas o espacios para darles atención. De ese modo, indicó, se crearán fuentes de trabajo para especialistas en la materia. De obtener el triunfo en los comicios, la candidata del partido Nueva Alianza purificará a vendedores de marihuana que estén en cárceles de la Ciudad de México. Aseguró que el consumo de cannabis no es un delito grave y no provoca un riesgo de seguridad para nuestro país. Por el contrario, legalizará su consumo y siembra, aseguró. La aspirante indicó que tiene el valor para quitarle el poder a los narcomenudistas en la capital, ya que no tiene jefes ni intereses que le impidan hacer cambios en la Ciudad de México. Mikel Arriola presentó su estrategia para el desarrollo urbano. Dijo que promoverá nuevas normas técnicas de construcción para la edificación de viviendas sustentables. Aseguró que pondrá en marcha una política de ni un árbol menos para proteger áreas verdes y zonas de conservación. El aspirante también se comprometió a incrementar a 15 metros cuadrados el área verde por habitante. Indicó que creará el programa Limpieza 24x7, un sistema inteligente para la recolección de residuos sólidos entre el gobierno de la Ciudad de México y las delegaciones. La candidata del Partido Verde, Mariana Boy, indicó que de ganar la elección fortalecerá el programa educativo PrepaSí. Indicó que entregará mayores recursos para acabar con la deserción escolar causada por problemas familiares o económicos. Boy defendió que la capital tiene el promedio más alto de escolaridad, pero reconoció que aún hay muchos jóvenes que abandonan sus estudios. La educación es la base, dijo, para romper con la corrupción y la delincuencia. Boy también visitó la colonia Pedregal de San Nicolás para escuchar las principales problemáticas de los vecinos. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, calificó de inadmisible que el gobierno de la Ciudad de México no haya autorizado el software capitalino para que los candidatos cierren. Criticó al jefe de gobierno José Ramón Amieva permitir que el espacio sea utilizado por pantallas gigantes para la transmisión de partidos del Mundial de Fútbol de Rusia. En ese sentido, la aspirante exhortó a los capitalinos a votar temprano el 1 de julio, sin importar que haya partido de fútbol, ya que es el día, dijo, que se hará patria. Alejandra Barrales, candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, aseveró que aplicará una nueva política de vivienda para repoblar a la ciudad de manera equitativa y no como lo ordenen los desarrolladores inmobiliarios. Barrales reiteró que su prioridad en desarrollo urbano será la zona oriente de la ciudad, en donde se necesita empleo, salud y educación. De ganar la elección, la candidata frentista señaló que se discutirá el tema de las marchas con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aclaró que en su gobierno habrá libre manifestación, pero también libertad de tránsito. Vámonos cuando son ahora las 7:13 en hora del centro. Miguel de la Cruz, querido Miguel. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te fue ayer, Miguel? Bien, todo bien. Veo que traes ahora un arsenal. Un cargamento tremendo, mira. Mira. El libro de hoy son 5. A ver. Mira, este, ¿qué dice ahí? A ver, si quieres lo pongo yo y si quieres verlo en pantalla. Perfecto. Lo voy poniendo ahí. Ahí está. Ahora un acercamiento sería... El mar no devuelve a sus muertos. De Linda Báez Lacayo. Ese es uno. A ver. Después viene este otro. Es toda una serie por lo que veo, ¿verdad? Así es, La Casa de la Ballena Azul, El Juego Suicida, de Teresa Piazza. Ahí está el segundo. Son parecidos, ¿no? Sí. Pues es Berenice, de Laura Echevarría. Este es el que sigue. Y acá, Flor de Sal, de Alejandra Campos Janón. Y el último es este. El paisaje. El paisaje del ciego. Roslyn, ha de ser Aison. Aison. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿de qué se trata esto y por qué son 5? Ya nos volvimos muy generosos. Bueno, es que estos 5 libros se presentan hoy a las 19 horas. Mira. En el foro El Tejedor. Es un foro, ¿sí?, chiquitito. Yo creo que hay salas de algunas casas que son más grandes. Pero da para que entre público y se den sesiones muy íntimas. Estas narraciones fueron escritas como parte del laboratorio Vela, inspirado en el proyecto que Lord Byron y un grupo de amigos desarrollaron en la Villa Diodat. Es la información que tenemos por parte de la editorial. Esto fue a orillas del lago Ginebra en 1816. Bueno, pues son libros del día, como ya decía, porque a las 19 horas, en el foro del Tejedor de la cafebrería El Péndulo, que se encuentra en Álvaro Obregón 86, en la colonia Roma, se presentarán los 5 libros. Así que es literatura de terror. Quien le guste el suspenso, el miedo, a través de la lectura, pues tiene toda una oportunidad de explorarla a través de estas lecturas. Y bueno, continuamos en Leo con 11. Acá están los tweets de Citilchen, de Hernán Lara Zavala, publicado por el Fondo de Cultura Económica y con quien nos reuniremos el próximo 15 de junio ahí en la librería del Fondo de Cultura Económica en La Condesa. Esta es la portada. Ayer todavía tuve oportunidad de entregar unos libros. Con esto del viaje, pues nos atrasamos o no llegaban los mensajes. Y ayer nos vimos en el teatro, que fue la actividad de la noche, y pudimos hacerlo. Pero ya muchos van más adelantados. ya hoy partimos de la 22 y nos vamos hasta la 44. Vamos a ver qué nos enviaron por medio del Twitter en los comentarios. Girasol bipolar. Entonces llegaba a casa con mis calzones en la mano a la hora de la cena. La abuela me interrogaba. ¿Otra vez nadaron en la quinta de Tomás? El día que los pille, ya verán lo que les va a hacer. Ese día no quiero saber de ustedes. Bueno, parte de una historia que está dentro de los cuentos de Citlichen de Hernán Lara Zavala. Gracias a Girasol bipolar. Y Jess envía lo que sigue. Pero antes de las 12 escuchaba que alguien lo llamaba con insistencia. Psst, psst. Pero él no volteaba, porque estaba seguro de que la que hacía esos ruidos era la Estabay. Ya hablábamos ayer de este personaje. Hoy continúan las lecturas y está dentro de Citlichen de Hernán Lara Zavala. Si quieres saber quién es Estabay, yo sí le recomiendo que se meta a la historia. Y bueno, estos son los tweets, pero de Hernán Lara Zavala. Y ahora pasamos a los de Antonio Malpica. Al final, las palabras. Quisiera que tomaran muy en cuenta que esta lectura es familiar. Y ahora les digo por qué. Este mensaje que nos manda María de la Luz dice: mi hijo recomienda 11 noticias, leo con 11. Gracias por el libro. Es que traía un video muy pequeño. Y ahí decía el niño que él estaba leyendo el libro porque traía palabras mágicas. Era muy breve, no alcanzamos a ponerlo tal como estaba, pero muchas gracias a María de la Luz. Y tenemos este otro que es de Grecia, China, una nueva lectora. Ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. Eso es lo que está dentro de Al final las palabras de Antonio Malpica. Y este de María de la Luz dice: en realidad tú y yo sabemos que no hubiera funcionado, entre otras cosas, porque roncas. ¿Qué? Yo no ronco como bestia del infierno. Sí, disculpas la comparación. Todos conocemos a alguien que ronca así. Bueno, pues no entremos en detalles, pero eso es lo que trae la historia. Yo les insisto que sea una lectura familiar porque nos topamos con algunas páginas donde hay palabras altisonantes. Y miren que si lo leen en familia es momento oportuno de explicarle a los más pequeños cuando un personaje se altera y habla de qué manera. Mejor que lo entienda a través de un libro que entre los cuates, como siempre sucede, pero pues la lectura nos mete en realidades como esas. Y seguimos esperando sus tweets a @11noticias TV, @MiguelDSololaDLACruz con el hashtag 11 noticias y hashtag Leo con 11. Bueno, y tenemos el poema del día, es Tarde Fría de Gilberto Zúñiga. Dice: en la ciudad se pierde el nombre, la voz desaparecen en silencio, uno a uno nuestros padres, lo que sus brazos hicieron ya se borra en las fachadas, en la tarde mientras camino. Veo el viejo puente derrumbado, tomo una piedra, pero ya no hay nadie contra quien lanzarla. Una bicicleta que nos llevaba a ojos cerrados, la ciudad bajo el concreto. Es el principio de este poema, el poema de hoy, y usted se puede encontrar el resto ahí en www.poemadia.wordpress.com, gracias al maestro Felipe Garrido. Bueno, y ayer donde entregamos algunos libros y nos pusimos de acuerdo fue en la capilla. Es este espacio escénico muy breve en dimensiones que está en el número 13 de la calle Madrid, porque ahí hubo un estreno, La princesa y el ministro, una obra que se plantea en un sitio, ¿qué les diré?, imaginario, fantástico. La chica que está del lado izquierdo, Daniela Luján, interpreta a la princesa y el joven es el ministro. Así se ve el juego escénico. Y de repente dice: yo te voy a hacer ministro, ¿sabes de qué? De la cerveza. Dice: hombre, es uno de los puestos más importantes. Digo, no de los más importantes, el más importante, porque pone feliz a la gente. En ese juego de roles hay un diálogo entre dos personajes donde quien tiene el poder es la mujer y el subalterno es el hombre. Eso en medio del juego y la fantasía pues da resultados muy curiosos. Es un diálogo intenso entre hombre y mujer donde está en medio el poder. La obra se presenta lunes y martes a las 20 horas ahí en Madrid 13 en el Teatro La Capilla. Si ustedes gustan, pues hoy hay función. Bueno, y en el Palacio Nacional se presenta una exposición mixteca conformada por piezas arqueológicas y objetos actuales de la vida cotidiana de esta cultura. Antes de empezar a contarles de qué trata la exposición Mixtecos, Ñuzahí, los señores de la lluvia, escuchemos. Ya ambientados, vamos a descubrir a los mixtecos a través de un recorrido que parte de su cosmogonía. Pretendemos poner esta cultura mixteca en un primer nivel, como lo es la cultura teotihuacana, azteca o maya, que son bien conocidas por ser, trabajar unos monolitos inmensos. Esta cultura es diferente, trabaja en exquisitez, en miniatura. Conformada por más de 3.000 piezas provenientes de alrededor de 15 museos de la zona mixteca, así como del Nacional de Antropología, la exhibición ocupa los más de 2.000 metros de la galería, una apuesta por el aprendizaje significativo, diseñado para todos los públicos con apoyos multimedia, como la creación de un avatar virtual. Muestra en la que, además del asomo al pasado, se habla del presente de la cultura mixteca en las distintas regiones que la conforman. En algunos casos se habla de pasado, de las culturas del pasado. No son culturas del pasado, son culturas que se mantienen y que hoy en día están haciendo cuestiones fantásticas en arte, en música, en gastronomía. Entonces, es una invitación abierta para que después de aquí nos vayamos a la Mixteca. Mixtecos, Ñuzahí, señores de la lluvia, permanecerá abierta hasta el 24 de junio y cuenta con un catálogo en línea. 11 Noticias, Saraí Campeche. Bueno, hoy se lleva a cabo la ceremonia número 60 de los premios Ariel y la lucha por la estatuilla al mejor director se la disputan varias películas. Para quien lleva a cuestas una película, ser seleccionado por el gremio en la categoría de mejor director es casi en automático un premio. Que es un Ariel muy importante, ¿no? Porque la verdad es que sí, generalmente quien dirige, pues es la cabeza, es el motor, es quien durante años, ¿no?, y tiene la pasión y la inspiración para poder mover a todo mundo, ¿no? Metería ahí al productor, que también es un gran pilar. Obviamente el fotógrafo, y así ya empezamos con todos, pero para mí en especial ese Ariel es un gran reconocimiento. En la 60ª edición del Ariel, las nominaciones reflejan además un reconocimiento sólido a la cada vez mayor presencia de mujeres detrás de la visión creativa. Es como muy gozoso estar aquí rodeada de tanta gente querida y admirada. Además, en este momento del 60 aniversario del Ariel, en la primera vez que tres mujeres estamos nominadas para dirección, en medio de una producción, de un número de producción de películas importantes, con películas súper galardonadas ya alrededor del mundo. Listado que contempla la biografía ficcionada de los adioses de Natalia Bernstein, los documentales Batallas íntimas de Lucía Gajá y La libertad del diablo de Everardo González, así como dos cintas que se aproximan al género fantástico y de terror con Vuelven de Isa López y La región salvaje de Amat Escalante. Modos de contar historias que en el caso de Escalante viene desde su entorno directo. Es un motor y para mí es eso también, por eso como que no me imagino hacer cosas que no tengan que ver con México, ¿no? ¿Quién será el ganador? Lo sabremos hoy por la noche durante la entrega del Ariel en el Palacio de Bellas Artes. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. Bueno, pues ahí están los que ganarán y los que quedarán cerca del premio, pues también, ¿no? Los nominados, sí. Nada más. Ahora, los nominados, no quiero ser como muy clásico lugar común, pero los nominados también ya tienen... Ya ganaron sí, algo, ¿no? Ya también los colocan, ya les permiten, ¿no? Imagínate en ese universo de más de 100 películas producidas en un año... que estén entre los 15, 20, pues, oye, es digamos, algo... Yo entiendo que antes ahí como que todo era más de pequeños grupos, pero ahora, sí. ¿Cómo le haces con tanto cine? No, es muy plural. Tanto talento. Sí. No, yo sí. Creo que es una... ¿Te toca ir hoy? Me toca ir a Bellas Artes. A Bellas Artes, una entrega más. Sí. Ya les contaré, a ver, ¿qué alcanzo a ver? Bueno, hoy inicia la segunda edición del Mercado de Industria del Cine y el Audiovisual. Encuentro organizado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, en el que por primera ocasión se tendrá un país invitado, será Canadá, y con él buscarán establecer una relación mucho más colaborativa

que nunca tras sus padres y que están en la Unión Americana, en lo cual la política del presidente Trump hasta ahorita ha sido de precaución, ¿no? Ha sido de prever. No ha tomado todavía una decisión al respecto, pero la alerta de la ONU está más que clara. Además de esto, tenemos lo siguiente, que aumenta en 16% los reclamos de sucursales bancarias en 2017. Esto crece que crece con los bancos, ¿no? Y bueno, ¿qué otros asuntos como para que nos detengamos en ellos? Que las marchas dejaron ayer pérdidas por 36 millones de pesos, 9 años de la tragedia de la guardería ABC, también que operativo en Sicilia como contra cómplices de capo de Cosa Nostra. Corea del Norte pide apoyo a Estados Unidos para construir un complejo turístico. De lo último, esta es información de última hora, ¿qué otra cosa habría ahí como que destacar? Que hay clases en 98% de las escuelas, bueno, también ya le informamos. Un temblor, no muy fuerte, pero sí al fin y al cabo, 4.7 magnitud allá en Chiapas. Y parte de lo que hay el día de hoy, ya sabe que si quiere ver los noticiarios, nomás aquí pone ver, y vámonos, entramos. Y también que día histórico otorgan licencias para conducir a mujeres en Arabia Saudita. Bueno, vamos ahora a SDP Noticias, el sendero del peje. ¿Qué es lo que está destacando ahorita el sendero del peje? Que a un mes de la elección, por menos, Morena lidera en 5 de 9 entidades encuesta de opinión pública, que esto es muy importante. 5 de 9, algunos pensaban que 9 de 9, a ese nivel están las cosas. 5 de 9, vamos a ver qué pasa en estos 20 y tantos días ya cerca de la elección, cómo se va dando al final las encuestas, pero sobre todo, le insisto, el día del voto. ¿Qué más tenemos como asunto importante para destacar del sendero del peje? Autoridades pregó un operativo desproporcionado, dice la CENTE, sobre la jornada de protesta. Bueno, pues es un asunto que también tiene otra mirada, ¿no? Hay muchas miradas de este tema. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Las videocolumnas que tiene este portal. Acusa Mid a CENTE de aliarse con AMLO y no incluir en su pliego petitorio a niños. La encuesta del financiero, que ya le informamos, que coloca con una ventaja importante, sin duda alguna, a Claudia Sheinbaum. Caen presuntos asesinos de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Columnas, los deportes. A veces tomaba 3 días seguidos. Gullit se sincera desde la clínica de rehabilitación. Qué bueno, ojalá el Gullit. Porque el Gullit de que tiene talento futbolero, ¿no? Además juega en una posición en donde si no hay talento, o sea, son los que enlazan los partidos, ¿no? Que son los medios. Pero déjeme decirle que si algo queda claro es que el Gullit no la ha pasado bien. Parece que hay evidencias claras de su relación con el alcohol muy fuerte, y ahora en una clínica poco a poco va destapándose, por decirlo de alguna manera. Ojalá salga. Habrá quien lo vaya tomando en cuenta, y a lo mejor al rato vemos en un periodo de 6 meses a un Gullit muy diferente, y eso nos viene bien a todos, pero sobre todo le viene bien al ser humano, el Gullit Peña, futbolista que puede regresar, por cierto, a León. Vamos a cerrar y colocamos a Animal Político. Animal Político tiene como asuntos para distinguir ahorita. Tribunal, la gran noticia del día es esta. Tribunal ordena crear comisión para la verdad en caso Ayotzinapa. No compartimos criterio de magistrados, dice la Procuraduría General de la República. Y otro tema que trae también Animal Político en este momento es que un notario, un beneficiario de un programa público y una red de familiares, los presuntos lavadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay muchos otros temas. Dice Andrés Manuel López Obrador que dialogará con los empresarios a los que les ha dicho, no voy a pedirles perdón, pero les ha dicho particularmente a los del Consejo Mexicano de Negocios cosas bastante, bastante fuertes. Vamos a ver en qué acaba ese encuentro, que es a puerta cerrada, ¿eh? Habrá que ver que nos den la versión más precisa. Mundial Rusia 2018, las estrellas del fútbol que no estarán, que mire, sobre todo Holanda, Italia, Chile, no estarán en el Mundial. Van a hacer falta. Bueno, y Italia es un histórico, ¿no? Y luego también, candidato del Frente en Veracruz propone crear fiscalía especial para el caso Duarte, y parte de lo que hay el día de hoy, parte de lo que hay, y los candidatos de su revisión sistemática de los candidatos a la presidencia. Bueno, nos vamos hasta Guatemala, donde la erupción del volcán de fuego ha cobrado la vida de decenas de personas. Agradecemos a Pablo Palomo Reina, corresponsal de Notimex en Guatemala. Pablo, muchas gracias que estás con nosotros. Te saludamos acá desde Canal 11. ¿Cómo has estado? Buenos días. Gracias, buenos días, Javier Solórzano. A la orden. ¿Cómo podríamos definir el estado de las cosas en las últimas horas? Como tú lo sabes, en México ha sido una información importante que todos los medios y las redes han estado tras ella. Pablo, ¿qué nos dirías de lo que ha sucedido en las últimas horas? Bueno, a casi dos días de que se dio la violenta erupción del volcán de fuego en Guatemala, continúan las labores de rescate. Las autoridades de Protección Civil informaron anoche en una rueda de prensa que continuarán las labores de búsqueda y rescate mientras hay esperanza de encontrar algún sobreviviente. En las labores de ayer rescataron aproximadamente unas 10 personas con vida, pero la cifra de personas fallecidas sigue aumentando a medida que avanzan los trabajos, que por cierto son en condiciones muy muy malas de clima, y lo que están privilegiando también es la seguridad de los cientos de rescatistas y voluntarios que están en estas labores. ¿Podríamos en este momento, Pablo, tener un número aproximado de las personas que han fallecido y las personas que están damnificadas? ¿Esto que significa que si se les están pudiendo tratar, dónde están, en albergues, en hospitales, toda esta parte, se puede saber algo a este momento? Sí, precisamente en el recuento que se dio a conocer anoche, ya se tienen 65 personas fallecidas, 46 heridas, 3.200 personas que fueron desalojadas de los sitios de riesgo y 2.000 que se están atendiendo en albergues, que están próximos a la zona del desastre. La erupción del volcán de fuego, que se encuentra a unos 60 kilómetros de la capital guatemalteca, ha afectado a aproximadamente 2 millones de personas, sobre todo de los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques. Esto es en la región centro-sur del país. En estos tres departamentos se declaró un estado de calamidad pública. Esto lo hizo el gobierno con el fin de tener los recursos disponibles y darles agilidad para atender sobre todo la cuestión humanitaria. Esto del estado de calamidad pública es un decreto que se tiene que dar, porque si no tendrían que someterse todos esos procesos a licitación. Oye, Pablo, déjame plantearte, hemos escuchado algunas voces que dicen que quizá la población debió haber habido elementos para informarle de lo que podía pasar, que no fue alertada. ¿Hay manera de alertar en este sentido? ¿No hay manera? ¿Cómo están las cosas, Pablo? Sí, tanto el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, como las autoridades de Protección Civil, que en este caso es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, se han defendido al respecto de estos señalamientos. Las autoridades de Protección Civil dicen que el volcán, que está constantemente en actividad, digamos leve, precisamente están haciendo un monitoreo constante. Entonces decían que el domingo, desde temprano, desde las 6 de la mañana, cuando empezaba el monitoreo, se dieron cuenta que había actividad que podría incrementarse, pero aseguran que mientras hubo esta caída de ceniza y de arena volcánica, la población nunca estuvo en riesgo. A partir de las 4 de la tarde del domingo aproximadamente, que empezaron los retumbos y se dio la erupción, y después las correntadas, que son el factor que causó toda esta devastación, que entonces ya se tenía lista la evacuación, el desalojo de las comunidades en riesgo. Uh-huh. Este ha sido el principal argumento. Insisten en que están preparados y que estuvieron a tiempo listos para hacer el desalojo de las comunidades. La cuestión es de que fue tan repentino y con una fuerza que no se esperaba, que al final causó todo este drama y toda esta devastación. Hay comunidades, aldeas, que fueron casi arrasadas completamente. El problema es que las autoridades, los rescatistas todavía no llegan hasta esas comunidades. Insistían anoche en que precisamente por eso van a seguir las labores de rescate mientras haya posibilidades de encontrar sobrevivientes y por supuesto para rescatar los cadáveres que todavía se encuentren en la zona ahora llamada Zona Cero. Pablo, ¿tú crees que en esta Zona Cero haya personas con vida o de plano la verdad que la esperanza baja de manera marcada y notoria? Pues según el presidente de la República y las autoridades de la CONRED, insisten en que van a continuar las labores mientras haya esperanza. Precisamente hace aproximadamente una hora, hora y media comenzaron las labores en el lugar del desastre. Estas terminan aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde, debido a que en Guatemala es la temporada invernal, está empezando la temporada de lluvia, que son torrenciales, y en estas circunstancias tener una lluvia copiosa sería demasiado peligroso para todas las personas que están en el lugar trabajando. En estas horas de intenso trabajo en busca de sobrevivientes ha estado continuando desde el momento de la tragedia, pero realmente han sido pocos los resultados en cuanto al rescate de personas con vida. Sí. También se han negado a las autoridades porque dicen que no hay datos para determinar un número de desaparecidos. Oficialmente solo hay dos desaparecidos, dos bomberos que estaban en la zona de los trabajos y que hasta el momento no se tiene ningún dato sobre su paradero. Bueno, Pablo, muchas gracias que estuviste con nosotros, corresponsal de Notimex aquí en Canal 11. Muy buenos días, saludos hasta Guatemala. Gracias, buenos días. Gracias, hasta luego. Vámonos con Leti Carvajal, Información Internacional. Un poquito antes que de costumbre, tenemos nuestra mesa hoy a las 8 de la mañana. Así es, Javier. Vamos a más información internacional. Y un día histórico en Arabia Saudita, ya que a 3 semanas de que entre en vigor el decreto real, que por primera vez permitirá a las mujeres conducir automóviles. Las autoridades entregaron permisos de manejo a 10 de ellas. En los próximos días se espera que sean solicitadas cerca de 2.000 licencias más que podrán ser utilizadas a partir del 24 de junio. Arabia Saudita era el único país en el mundo donde las mujeres no podían conducir. Y el primer ministro jordano Hani Mulki se vio obligado a dimitir luego de varios días de protestas en contra de una reforma fiscal y de un alza en los precios con las que el primer ministro buscaba cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. El rey Abdalá II pidió al ministro de Educación Omar Al-Razaz formar un nuevo gobierno. Y en Argentina, bajo la consigna ni una menos, miles de personas, en su mayoría jóvenes, mujeres, salieron a las calles de Buenos Aires para protestar en contra de la violencia de género y pedir la legalización del aborto. Y es que Argentina, con 42 millones de habitantes, registró 292 feminicidios en 2017. El 13 de junio el Congreso argentino debatirá por primera vez una ley para despenalizar el aborto. Y en Twitter, el presidente Donald Trump acusó a México y Canadá, y bueno, también a China, de afectar los intereses de los agricultores de Estados Unidos mediante un comercio que considera desigual. Adelantó que esta situación terminará cuando acaben las conversaciones comerciales. Javier, regreso contigo. Muchas gracias. Bueno, por las mujeres de Arabia Saudita, ¿no? Ya no queda ningún país. Ya ahora sí, ningún mundo, país, ¿verdad?, en el mundo, afortunadamente. Bueno, sale. Muchas gracias. Gracias. Hasta las 11. Hasta las 11 en el corte informativo. Para evitar la decepción, en el nivel superior, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Abierta y a Distancia de México, así como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, trabajarán de manera conjunta en el diseño de contenidos y la operación de la red de licenciatura en Contaduría Finanzas Públicas. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, destacó que esta iniciativa de educación remota ofrecerá una opción más a jóvenes que estudian y trabajan, también solventada la elevada demanda que existe en el sistema escolarizado. Indicó que las tres instituciones aplicarán sus experiencias desarrolladas y el potencial de las tecnologías de la información para formar a profesionistas con capacidad para desarrollarse en el entorno laboral. Vámonos con la ciencia, querido Alejandro. ¿Cómo estás? Ver, ¿cómo te ha ido? Bien. ¿Qué hoy, tenemos hoy? Hoy vamos a hablar de medio ambiente, porque justamente este 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, pues uno de los objetivos es generar conciencia en la sociedad. Un tema que está muy en boga es pues reducir nuestro consumo de plásticos. Sí. ¿No? Entonces, popotes. Popotes, que es uno de ellos. Aunque fíjate, algo que es interesante, ya me ha tocado restaurantes que no te ofrecen el popote de entrada. Ajá. Pero algún compañero, incluso aquí en el canal, me dijo, oye, yo sí lo necesito porque mi mamá lo requiere para poder beber algo. Ah, perfecto, ¿no? Lo puedo solicitar, pero sí hacer una conciencia, ¿no? Yo tengo un hijo chiquito también que requiere a veces un popote. Que le das para que incluso empiece poco a poco a digerir. ¿No? Pero pues nosotros ser conciencia de no utilizarlos. Y bueno, pues conmemorar este día, Rafael Guadarrama nos preparó una historia a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a ver de qué se trata. Este restaurante al sur de la Ciudad de México ofrece a los comensales una probadita de sustentabilidad. Aquí no se dan insumos plásticos innecesarios. Popotes, por ejemplo. Y creemos que el popote como tal es un producto inútil que podemos prescindir totalmente de él. No lo necesitamos. Igual una bolsa de plástico. Quienes llegan con trastes propios para llevar la comida que no alcanzan a consumir, reciben a cambio 10% de descuento. Ya es más fácil que la gente tome un poco de conciencia y nosotros nos sentimos contentos porque creemos que estamos haciendo las cosas bien y estamos motivando a nuestros clientes. Este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el llamado es a vivir sin contaminación por plásticos y se invita a todos los sectores de la sociedad a tomar acciones que reduzcan el uso de productos desechables de este material. Las bolsas plásticas, alrededor de 12 minutos es la vida media que estas tienen y luego pues demoran muchos años en descomponerse, en degradarse. Entonces, los plásticos que no se reusan tienen un impacto negativo al ambiente. Su alta propagación causa la elevada mortandad de diversos organismos que los ingieren. Que se calcula que aproximadamente se vierten 8 millones de toneladas al año. Eso equivale aproximadamente a tirar un camión de basura por minuto directamente a los océanos. Expertos sugieren ante esta realidad más campañas para reducir el uso de desechables, sobre todo por las limitaciones del reciclaje. Menos del 10% del plástico que se ha producido en la historia de la humanidad ha sido reciclado. Entonces el reciclaje por ahí no va a la respuesta, sino por reducir. Se pronuncian por avanzar en legislaciones que motiven a las empresas de alimentos a retomar el concepto de envases retornables y que se limite el uso de bolsas desechables. La ONU advierte que de no cambiar el patrón de consumo en el mundo, en el 2050 habrá más plásticos en el mar que los mismos peces. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Se dio a conocer un gran avance documentado en la cura del cáncer. Se trata de una novedosa terapia de hormonas con las que se puede evitar las quimioterapias, esto cuando se detecta el cáncer en etapas tempranas. Mejoran significativamente las alternativas para combatir el cáncer de mama. Miles de mujeres con este padecimiento en etapa inicial podrían evitar la quimioterapia y en su lugar recibir solo terapia hormonal. Esta opción fue presentada durante la reunión de la Sociedad Americana de Oncología Clínica que se desarrolla en Chicago, en Estados Unidos. Las mujeres con cáncer de mama en etapas tempranas, a las que le realizamos la prueba molecular para el oncotipo DX y que demostraron un riesgo intermedio de recurrencia, pueden ser tratadas de manera efectiva, solo con terapia de hormonas. No necesitarán recibir quimioterapia coadyuvante. De acuerdo con los especialistas, para saber si una mujer es candidata a este tipo de tratamiento, se realiza una prueba llamada oncotipo de X, en la que se analiza la presencia de 21 genes tumorales. Si las pacientes obtienen un resultado favorable, entonces podrán recibir solo terapia de hormonas. Otro estudio realizado por especialistas del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos y publicado en la revista Nature Medicine documentó el primer caso de una mujer con cáncer de mama metastásico que no respondía a los tratamientos convencionales. Logró eliminar la enfermedad mediante una terapia en la que utilizaron células de su propio sistema inmunológico para combatir el crecimiento de los tumores. Los especialistas aseguran que este caso representa la primera aplicación exitosa de la inmunoterapia con células T para el cáncer de mama en etapa avanzada. Con información de Alejandro García Moreno, 11 Noticias. Bueno, mira esta información para todos los mexicanos que viajarán a Rusia al Mundial de Fútbol. Bueno, pues es interesante. La Secretaría de Agricultura lanzó una estrategia para informar a los conacionales sobre cuáles son los productos que están prohibidos para ingresar a México debido a que pueden traer consigo plagas vegetales y animales que afectan el patrimonio agropecuario nacional. La Zagarpa invitó a los viajeros a consultar el sitio que está apareciendo en su pantalla. Es www.gob.mx/viaja-sin-plagas. Y bueno, pues esto para evitar contratiempos en las inspecciones fitosanitarias al volver a nuestro país. También recomendó descargar la aplicación para dispositivos móviles. ¿Qué te traes? Compatible con sistemas Android e iOS. La Zagarpa recordó que que se estima que casi 30,000 mexicanos visitarán Rusia, por lo que es conveniente destacar los cuidados que deben observar fuera de este país. Y bueno, interesante, pues fíjate que estaba checando la lista de cosas que... ¿Qué se puede y qué no se puede? A veces un sombrero puede ser algún riesgo, ¿sabes? Algún cinturón, algo que traiga un residuo orgánico, biológico, puede ser considerado como algo... Pues que vas a tener alguna complicación para... O sea, hay que checar bien la lista. La lista y, bueno, pues evitar estos malos tragos al regresar a nuestro país. A ver. Sale. ¿Cuántas personas dices que van a ir a Rusia? 30,000 personas es lo que estima... ¿Mexicanos? Mexicanos, es lo que se estima. Vale. Entre ellos, bueno, pues Canano se tendrá que Marco no va, ¿verdad? Marco no va, pero... Y fíjate qué bueno, porque él viaja hasta con el perico, entonces le hubieran puesto ahí alguna... Oye, tú imagínate cuando de allí todos en el aeropuerto y de repente le abren la maleta. No, hombre, te echas a... Yo no lo conozco. Bueno, gracias Alejandro. Querido Marco, adelante. Muchas gracias, Javier. Rodrigo Ares de Parga, presidente del patronato de los Pumas, anunció los movimientos que tendrá el club universitario para el torneo Apertura 2018. Serán 6 los refuerzos que se integrarán a los auriazules: Víctor Malcorra, Rosario Cota, Martín Rodríguez, Miguel Fraga, Juan Iturbe y Carlos González. Los jugadores que causaron bajas son Jesús Gallardo, que se va de Monterrey, Eric el Cubo Torres y Luis Fuentes, que pasan a la plantilla de Xolos, así como la venta de Nicolás Castillo al Benfica de Portugal. La lista de transferibles la integran José Carlos Van Rankin, Abraham González, Alejandro Zamudio, Juber Asprilla, Néstor Calderón y Mauro Formica. También se informó que el exjugador Leandro Augusto es el nuevo director deportivo del club. Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Tigres de Quintana Roo dejaron tendidos a los Diablos Rojos del México al vencerlos en entradas extras, 6-5. El conjunto felino... Cambiamos nomás de imagen. Se medirá, eso es justamente... Ahí estamos, el conjunto felino se medirá en la final de la zona sur a los Leones de Yucatán, que se impusieron 5-1 a los Bravos de León para llevarse la serie 4-1. En la zona norte, los Acereros de Monclova derrotaron 7-6 a los Sultanes de Monterrey y de esta manera forzaron un sexto partido que se llevará a cabo el próximo miércoles en el Palacio Sultán. El ganador de esta serie se medirá en la final de la zona norte a los Toros de Tijuana. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló la invitación a la Casa Blanca a los campeones del Super Bowl 52, las Águilas de Filadelfia. El equipo asistirá a una ceremonia en Washington este martes 5 de junio. Sin embargo, después de confirmar que solo iría un pequeño grupo, se decidió cancelar la recepción. Los jugadores que optaron por no asistir estarían en desacuerdo en estar de pie durante el himno de los Estados Unidos y en vez de recibir... Trump participará en un tipo de ceremonia, así lo dijo, con la banda de la Marina y el coro del ejército de los Estados Unidos. Los Padres de San Diego esperan contar con el tercera base mexicano Cristian Villanueva, quien salió lesionado del juego del domingo luego de recibir un pelotazo en el tobillo durante el partido ante los Rojos de Cincinnati. Villanueva ya había sufrido un golpe en la misma zona la semana pasada. El reporte médico de los Padres indican que no hay fractura, así que el equipo espera contar con el mexicano que en el juego de este martes, cuando reciban a los Bravos de Atlanta en el segundo, las, ahí está precisamente el golpe en el tobillo. Villanueva batea para .241, acumula 15 cuadrangulares, es el segundo en la Liga Nacional. Y se ve que le dolió además. Sí, esos golpes, dolió, en el, así como se dice coloquialmente, en el huesito, sí. ¿Cómo lastiman? Y bueno, lo de Trump, obviamente ayer causó polémica, ya se veía venir que no iba a ir todos los jugadores de las Águilas de Filadelfia. Es un tema que desde la semana pasada, cuando se anunció que se tenían que poner de pie por el reglamento, por el cambio de reglamento, es un tema que ha causado mucha polémica, y es un tema que a lo largo de toda la temporada va a seguir causando mucha polémica, porque algunos de los dueños ya dijeron que ellos no van a multar a sus jugadores, y que si la liga los llega a multar, ellos van a pagar las multas para que los jugadores se puedan expresar. Es algo muy, muy complicado, porque obviamente estás hablando de la libre expresión, y de otro lado, pues los símbolos patrios de los Estados Unidos. Así que... Bueno, también será como los interpreta, mientras no falten el respeto, ¿sí?, a la nación, de ellos se hincan, lo que no significa no tener respeto, sino es manifiestan. Una muestra de, exacto, se manifiestan. Sí. En contra de... pues de la violencia que ha habido ahí en Estados Unidos. En ahí contra... es ahí donde sube Rocky, ¿no? Exactamente, ahí están las escalinatas en Filadelfia. Sí, ¿verdad? Sí, de Filadelfia. Sí, claro, es uno de los lugares emblemáticos. Ahí debe estar la foto ahí de Sylvester Stallone. Ahí está toda la gente, los aficionados. Creo que es una escultura, ¿no? Sí, ahí la escultura de Sylvester Stallone, sí, con los puños en alto, ahí está. Sí. Así que, bueno, pues así las cosas, Javier. Vamos a ver cómo va, porque seguramente lo que son las cosas, esta regla se da, ellos decían, para que se enfoquen en el fútbol americano, y esta temporada yo creo que es en lo menos que se van a enfocar, por lo menos al inicio de los partidos. Sí. Todos van a estar al pendiente qué hacen y qué no hacen los jugadores. Ya no hablemos de que echaron a mis diablos, pero a ver, en muy pocas palabras, dinos algo respecto a la fiesta a la que fueron los futbolistas el domingo en la noche, que seguramente va a ser motivo, visto como con un poco de frialdad. El sábado por la noche parece que se reunieron varios jugadores, se dice que Javier Chicharito Hernández no fue, que tampoco estuvo Carlos Vela, que es uno de los jugadores que hace unos años se le acusó de que organizó una fiesta en Monterrey. Ahí estuvieron Héctor Herrera, se ve a Memo Ochoa, se ve a Jonathan Dos Santos, se ve que llegan algunas mujeres, algunas parecen sus esposas, otras parecen amigas. Entonces es una situación complicada, otra vez en el seno de una concentración, aunque fue noche libre, pero pues es prácticamente un día antes de partir a Rusia. Bueno, sale. Gracias, mi querido Marco. Pausa y nos vamos regresando a la mesa. Miden 30 segundos. ¿Pobreza extrema? Eliminarla para siempre. ¿Tienes alguna propuesta? Incorporar a 2 millones de familias más a Prospera. Becar al 100 a los estudiantes de prepa de las familias Prospera. ¿Para que acaben la preparatoria? Sí, y les garantizo educación superior. ¿Cuánta gente se beneficiará? Cerca de 8 millones de personas. Esas personas van a salir de la pobreza extrema en mi gobierno. ¿Salen las cuentas? Lo mío son las cuentas, y vamos a acabar con la pobreza extrema. Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México, PRI. Imagínate un país sin derecho al matrimonio igualitario, sin maternidad libre y voluntaria para las mujeres, o sin leyes que defiendan el medio ambiente. Esto solo es posible con el PRD. Gracias al PRD, ahora existe el médico y el abogado en tu casa. Hemos promovido la pensión universal de los adultos mayores, el derecho a la educación y a la alimentación. Esta es la agenda del PRD. Este primero de julio, vota PRD. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio V, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. Son las 8 de la mañana, estuvimos escuchando una emisión más de este noticiero.